Escuchen bien. Porque es la última vez que les enseño. ¡Ahí va! Amigos me decían que para nada me querías. Donde si vos dormías, poco me di cuenta. Por suerte, como serías tú, vergüenza me dio saber todas las cosas que hacías. Julia, traición, sos una tanta malvada que cayó siempre parada. Pero conmigo no, oye gata. Te miento en enterarme, según poco molestarme, pero en esta vida aprendí de estos golpes a superarme. Si algún día por la calle nos cruzamos, no te escondas, yo no te guardaré bronca, seguramente estarás sola. Ay, perdóname si he venido todo de negro vestido. Es que de luto estoy, y llévate esta contigo, que a pesar que te he querido, para mi muerte estás. Oye gata, ¿por qué a mí? El olfato no me falla, y olía traición. Ahí sos una gata malvada que cayó siempre parada. Pero a mi edad, y que falta un poco para el 38, pero conmigo no. Muchísimas gracias.